Lecciones de la Biblia a continuación. Jesús, el proveedor y sustentador. Dios sustenta la creación de maneras tan regulares que el universo a veces es comparado con una máquina que Dios permite que siga andando sola. Y algunos quieren tener ese concepto, que el universo es como una máquina que puede hacer las cosas por sí sola. Pero es mejor pensar en un Dios que saca una bella melodía de este mundo interpretando un instrumento musical. No es lo mismo una máquina a la cual tú puedes programar, pulsar algunos botones y que empiece a andar a cierta hora y de cierta manera, que tener un instrumento en tus manos y hacerlo que produzca sonidos tan especiales, hermosas interpretaciones. Y eso es lo que hace Dios. Dios tiene en sus manos este universo. Él lo creó, Él lo sustenta. Y más asombroso es que el que lo creó y lo sustenta es quien fue crucificado por cada uno de nosotros, por amor. La Biblia nos dice que antes de todas las cosas era Cristo, y todas las cosas por Él subsisten. La mano que sostiene este mundo en el espacio es la misma mano que ordena cada actividad que se realiza en este mundo. Y es la mano también que obró milagros, que sanó enfermos, que hizo grandes cosas extraordinarias, pero es la mano también que fue clavada en la cruz del Calvario para salvación de nosotros los pecadores. La palabra del Señor nos enseña que por Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, cosas visibles o invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Él es el que sigue sustentando este mundo con su poder, con su palabra todopoderosa. Dios no depende del universo como algunos han querido enseñar en algunas teorías humanas, pues Él está fuera de este universo. Es el universo el que depende de Dios. Dios existió y sigue existiendo. Dios es eterno. Este universo fue creado por Él, no es eterno. Dios es el que hace que todas las cosas subsistan. Es humano la que sostiene este mundo. La palabra del Señor nos dice que hay un solo Dios, de quien proceden todas las cosas. Es para quien nosotros vivimos. Por medio de Él son todas las cosas. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Es algo que no les gusta aceptar a muchos de los seres humanos. No les gusta aceptar que Dios es el creador y que Dios es el que hace que todavía nosotros estemos vivos. Nuestra existencia se debe a Dios. Dependemos del poder sustentador de Dios momento tras momento. Segundo tras segundo, cada palpitación de nuestro corazón depende del poder de Dios. Es por su amor que nosotros seguimos existiendo y somos capaces de actuar, de vivir, de hacer lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. Debemos aceptarlo y debemos sentirnos agradecidos y gozosos que Dios nos creó, que Dios nos sustenta, que vivimos para Él, que existimos para Él y que pronto viviremos con Él, reinaremos con Él. Este mundo está lleno de problemas. Ya las fuerzas se nos van. Nos vemos abatidos, vienen lágrimas. Quisiéramos la luz ver apagar sin más dolor. Ya muy pronto se abrirá. Consolador, su nombre es Jesús. Tengo un amigo que está